relación dramática, pero son decenas los muertos y decenas los heridos, muchos de ellos en una situación que preocupa. Nuestra compañera Mar Ruiz puede ofrecernos declaraciones del ministro del Interior, Ángel Acebes. Mar. Declaraciones de Ángel Acebes en la glorieta de Atocha. La carga explosiva estaba mayoritariamente en el interior de los vagones, ha dicho, salvo algunas de esas bolsas o mochilas bomba que se han encontrado en las vías, como es el caso de la carga detonada de forma controlada por la policía en Atocha pasadas las 10 de esta mañana. No ha querido el ministro precisar un número concreto de víctimas, aunque sí ha hablado de un balance de decenas de ellas. Decía que todavía hasta ahora se sigue trabajando intensamente en el interior de los vagones siniestrados. Ha confirmado Ángel Acebes que no hubo aviso previo y lanzaba el siguiente mensaje a la ciudadanía española. Calma, serenidad, el Estado de Derecho dará respuesta adecuada y contundente a los responsables de esta acción criminal, de esta tragedia, serán detenidos, pagarán caro sus culpas, pero ahora es el momento de ocuparnos de las víctimas, de sus familias y de la seguridad. Se han producido, como saben, 4 explosiones en 4 focos diferentes, con distintas cargas explosivas y de distinta intensidad, pero en todos los casos con un balance provisional trágico en el número de muertos y de heridos, que van a ser decenas. Pero les iremos dando a lo largo del día toda la información, según vayamos teniéndola, de manera rigurosa, de manera seria, pero ahora hay que dejar trabajar a los servicios de seguridad y de emergencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad que realicen su trabajo, y a todos la mayor calma y serenidad posible. Y comprendo muy bien la indignación, pero confiemos en nuestro Estado de Derecho, que será capaz de derrotar a los terroristas. Continúa completamente acordonada esta glorieta de Atocha, continúa trabajando aquí la policía, el SAMUR y los dispositivos coordinados de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Y también los CEDAX, como hace un momento nos informaban, estaban tratando de rastrear la zona por si hubiera algo más. Por el momento ya sabíamos que había alguna mochila más. Por la información que acaba de servir, por tanto, el ministro del Interior, vemos que los terroristas habían colocado bombas en el interior de los trenes y también mochilas bomba en las vías, en una acción preparada con una crueldad absoluta. Fuentes que colaboran con la investigación ya han reconstruido la secuencia de 3 atentados que han causado esta mañana un gran número de muertos. Volvemos, Olaya Hueso, a recordar esta secuencia. Según esas primeras investigaciones, había varios terroristas en la estación de tren de Alcalá de Henares. Según los horarios de Renfe, los terroristas aprovecharon la parada de los trenes, unas paradas que apenas duran un par de minutos, para depositar las mochilas explosivas en el interior de los trenes. Según esa primera investigación, los terroristas depositaron 2 explosivos en cada tren, en 4 trenes consecutivos, a partir de las 7:10 de la mañana. En esa línea, ya es ahora, los trenes pasan cada 5 minutos. Bien, las bombas explotaban 25 minutos después, cuando los 3 trenes estaban en la estación de Atocha, la del Pozo y la de Santa Eugenia. La de la estación de Atocha, explosión que se producía con el tren ya detenido en la vía 2. La Casa del Rey ha anunciado la suspensión de los 2 actos que don Juan Carlos tenía previsto esta mañana. Y a esta hora, como decimos, está convocada la reunión del gabinete de crisis. Después se anuncia que comparecerá el presidente del gobierno, José María Aznar. Para mañana, el Ejecutivo ha convocado a todos los españoles a una gran manifestación a las 7 de la tarde. Y la movilización de todos los servicios puestos ahora a disposición de las tareas es, desde luego, un despliegue a la altura de la magnitud del drama. ¿Alguna relación de ellos? 40 ambulancias regionales, 15 ambulancias de la Cruz Roja Madrid, 10 ambulancias de otras provincias recién llegadas, 25 bimóviles del SUMA Emergencias Regionales, 8 vehículos de intervención rápida, 8 coches de atención médica domiciliaria o 21 vehículos de protección civil. Además, hospitales de campaña en todas las zonas de las explosiones. La ciudad de Madrid ha vivido y sigue viviendo una jornada absolutamente enloquecida, en la que la solidaridad ciudadana y la buena voluntad general están evitando complicaciones mayores. Ha sido también y está siendo una mañana de testimonios que la cadena SER viene recogiendo y difundiendo. Podemos resumir algunos de los ya escuchados. El vicepresidente Rodrigo Rato, que ha expresado la seguridad de que solo llevando a los terroristas ante la justicia se puede responder al terrorismo, que no hay ningún otro planteamiento. Rodrigo Rato. El dolor y el amor a las familias de tantos de los nuestros que hoy están sufriendo. Y una vez más, el respaldo y la confianza en los que nos protegen y nos han protegido tantas veces, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y la seguridad de que solo la justicia y ante la justicia se tiene que responder ante el terrorismo. Que no hay ningún otro tipo de planteamiento político ni de otro tipo. Y que solo poniendo a los terroristas ante la justicia podemos responder ante tanto dolor y tanta tristeza que hoy tenemos todos nosotros y que especialmente muchos de los nuestros están sintiendo en sus propias familias. A mediodía, en Madrid, se ha convocado una concentración en la Puerta del Sol. Al término de la misma hablará la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre. También el gobierno catalán ha convocado una reunión extraordinaria a la una de este mediodía y a las 12, antes, o sea, dentro de menos de una hora, 5 minutos de silencio en la plaza de Sant Jaume. Para las 8 de la tarde, el Ejecutivo catalán ha convocado otra gran concentración. El portavoz del gobierno de la Generalitat, Joaquín Nadal decía que el gobierno de la Generalitat se pone a disposición del gobierno de España y que todos tenemos que estar el domingo a la altura en las urnas. Y hace unos minutos hablamos también con José Luis Carod Rovira, que aseguraba sentir una mezcla de dolor, incomprensión e incapacidad. También nos decía que había aprendido muchas cosas en estos últimos días. Se mostraba convencido de que al final, al lado de la acción oficial y judicial, alguien con capacidad de decisión debería hablar con los que matan. A las 11:30, Gaspar Llamazares comparecerá en la sede de Izquierda Unida en Sevilla. Después participará en una concentración que ha convocado el Ayuntamiento de la capital hispalense. El Gobierno de Madrid hacía también un llamamiento para la donación de sangre. Se necesitaba sangre de todos los tipos. La respuesta de los ciudadanos ha sido impresionante, hasta el punto que la Consejería de Sanidad ha vuelto a llamar para decir que hay suficientes reservas y que agradece a todos su colaboración, pero les pide que dejen ya de acudir a estos puntos. El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha ofrecido los hospitales de la región y las reservas de sangre. Y a esta hora está previsto que desde Galicia despegue hacia Madrid un helicóptero de la Junta con 200 unidades de sangre de todos los grupos. El país se ha movilizado, conmovido por una acción terrorista sin precedentes que ha provocado, como decimos, un gran número de muertos, aunque todavía no se conoce la cifra exacta. Los hospitales están colapsados por la llegada de heridos y por la afluencia de personas que quieren donar sangre. Ahora mismo nos contaba Javier Torres que hay unas 300 personas esperando. ¿Javier? Sí, así es. Hay 300 personas. Les han dicho que pueden tardar entre 3 y 5 horas en donar, pero la gente no se va. Está llegando a tal nivel la cosa que han tenido que sacar fuera del hospital, en las paredes del hospital, unas fotocopias diciendo, redirigiendo a la gente para que vaya a donar a los centros que se han habilitado al efecto. Como te digo, la ola de solidaridad es tremenda. La gente está además organizándose. Hay una cola para los donantes de O positivo, cero positivo, y otra cola con donantes de otro tipo de sangre. Y Renfe también ha habilitado unos números de teléfono para los familiares de las personas que habitualmente utilizan estas líneas de tren exclusivamente para ellos. Y además, en atención a la importancia que esta comunicación tiene para los afectados y sus familiares, se ruega se abstengan de utilizar estos teléfonos todos los demás. Estos teléfonos para los familiares de las personas que habitualmente utilizan estas líneas de tren y que aguardan con impaciencia noticias de los suyos, estos números son los siguientes: 900-200-222. 900-200-222. Además, 902-200-215. Y también la Consejería de Sanidad ha habilitado otro número de información: 91-596-7000. Es muy importante, decimos, que quienes no tengan en principio una relación directa con esta circunstancia se abstengan de utilizar estos números de teléfonos para que queden a disposición de los familiares. También recordamos que se ha suspendido el servicio de metro en varios tramos de la línea 1, de la línea 5 y de la línea 9. Telefónica Móviles ha reforzado su servicio con 2 unidades móviles en Atocha. Las líneas se han caído saturado en numerosos momentos como consecuencia de las explosiones y de los inhibidores de las fuerzas de seguridad del Estado. Todos los datos que les estamos proporcionando pueden seguramente contribuir a entender mejor la importancia de lo ocurrido. El asunto tiene desde luego una extraordinaria gravedad. El gobierno central ha anunciado que decreta 3 días de luto oficial en España. Son las 11:10 de la mañana. Los hospitales de toda la capital se encuentran viviendo una jornada especial. La llegada de heridos, la enorme afluencia de familiares y de conocidos en las ya de por sí bien atestadas salas y servicios están confiriendo a esta jornada un carácter de una intensidad especial. Desde el Hospital 12 de Octubre nos informa Rafa Panadero. Aquí en el Salón de Actos del 12 de Octubre, donde se ha centralizado la información, no paran de llegar familiares. Entre carreras y llantos se amontonan en torno al portavoz de la dirección del hospital, que va repasando la lista al ritmo de los familiares de... El hospital también ha puesto una mesita con termos de café y zumos y gelocatiles, mientras los familiares esperan con un ojo puesto en el móvil y el otro en esa lista que ahora mismo siguen recorriendo. La lista, la dramática lista de varias hojas que los familiares recorren con el corazón absolutamente encogido. ¿Qué más hay, Miguel Ángel? Bueno, la última estimación oficial de víctimas mortales que se maneja ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, tengamos en cuenta que hay en este instante una reunión entre el alcalde, la presidenta regional, el delegado de gobierno y el Ministerio del Interior, es de 131 muertos y 300 heridos, cifra que sigue incrementándose. 131 muertos. Se va a habilitar el pabellón 6 de IFEMA. Quien conozca sabe que estamos hablando de un pabellón de gigantescas proporciones, para habilitarlo como un gran morgue que pueda acoger a los cadáveres de este día tan dramático. Parece imposible y todo crece en la gravedad de esta jornada. Las cifras parecen un disparate y crece el disparate. Y repetimos, además, esta es una historia que, en paralelo, añade la enorme relación de huérfanos, de viudas, de viudos, de heridos con lesiones que seguramente marcarán sus vidas, es de una crueldad tan absoluta que no podemos dar crédito. Tenemos solamente intentar digerir con el mejor espíritu posible, en el sentido de mantener la serenidad, no contribuir a regalar además a los terroristas el pánico que esperan y tratar de mantener la unidad que todos invocan, que todos invocamos y que es absolutamente imprescindible. Hay un comunicado del Ministerio de Exteriores de Francia. Nos informa desde París José María Patiño. A través de un comunicado, efectivamente, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia condena con la más grande firmeza lo que califica de cobardes atentados y muestra su solidaridad con las autoridades españolas, al tiempo que expresa su pésame a las familias de las víctimas. El ministro Dominique de Villepin ha enviado un mensaje personal a Ana Palacio en el que muestra su gran pesar, y hace unos instantes hablábamos con el Ministerio del Interior francés y el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, también tiene previsto hablar por teléfono esta misma mañana con su colega español Ángel Acebes para comentar y para mostrar su pesar por este terrible atentado que ha conmocionado a toda Francia. Hay que decirlo, todos los medios de comunicación esta mañana están informando puntualmente de lo que sucede en Madrid. Y todos los redactores y redactoras de la cadena SER se han lanzado a todos los distintos puntos que nos permitan entender mejor, conocer mejor, ver desde más cerca este drama. Alfonso Gea se encuentra en la calle Téllez. Sí, Iñaki, en estos momentos aquí la verdad es que estamos esperando a que ese desalojo que la policía iniciaba hace media hora concluya. Parece ser que los TEDx están buscando, intentando localizar otra posible mochila que no habría estallado en el interior de esa unidad de cercanías que se encuentra aquí totalmente destrozada en las vías muy cercanas a la calle Téllez. Por lo tanto, los edificios de los alrededores han sido totalmente desalojados. También la prensa se nos ha obligado a replegarnos hacia unas posiciones bastante más apartadas de la vía y estamos a la espera de saber qué va a pasar en los próximos minutos. Gregorio Marañón, Hospital Gregorio Marañón, Lucía Ranz. Hola, Iñaki. El concejal Carlos Berzal es responsable de coordinación territorial del Ayuntamiento de Madrid. Acaba de informarnos de que 250 personas han ingresado hasta este momento en este hospital por urgencias del Gregorio Marañón. De esas 250 personas, Iñaki, dos de ellas han fallecido ya, nos lo acaban de confirmar. Acompaña este día a la concejal Ana Motella, que en estos momentos se encuentra en el interior del centro visitando, acompañando a algunos familiares. Sigue, por supuesto, el trasiego de familiares que preguntan a la entrada el nombre de las personas que podrían viajar en los vagones afectados. Una señorita toma nota y les dice que en unos minutos les informará convenientemente. Estamos hablando de un asunto que pudiera provocar más de 130 muertos. Es un atentado de una brutalidad absoluta. Junto a los datos que van llegando, junto a los servicios, los datos de información útil que estamos transmitiendo para los oyentes de la cadena SER, incorporamos también reflexiones de personalidades públicas y también de compañeros y de analistas habituales de la actualidad que ahora se incorporan para este dramático asunto. Javier Pérez Royo, José María Ridao. Javier Pérez Royo, hola Javier. ¿Javier? Sí. Que quisiéramos también hacer llegar a nuestros oyentes tu consideración en este momento. Bueno, yo creo que las consideraciones que se pueden hacer en este caso están ya hechas y que en este caso simplemente pues se ha dado un paso más. O sea, este caso es el caso, yo creo, peor que, por la noticia que ahora mismo tenemos, peor que ha ido nunca. Peor, ¿no? Cinco veces peor que el peor. Cinco veces, no solamente cinco veces peor que el peor, sino que además que es, yo creo que es la primera vez que no se avisa de un atentado, porque en el caso Hipercor el aviso llegó tarde y precisamente sí. Por eso se originó la tragedia, pero hubo un intento de aviso, por lo menos, un aviso, en este caso no, este caso, y además por el sitio donde se hace, ¿no?, que es en el es casi el metro, vamos, es el tren de cercanía, que es el sitio peor, ¿no?, mucho no es estático, es el sitio por donde circula la gente para vivir y para trabajar y para todo. Es una cosa que realmente se aproxima más a lo de las Torres Gemelas que a cualquier otra cosa, ¿no? Se aproxima más a una... Facto, una, sí, sí. Es una barbaridad, es un asesinato en masa, ¿no? Tremendo, sí. Gracias, Javier. José María Ridao. José María. Sí, Iñaki. Sí. Es que hay problemas con los teléfonos y, sí, sí. Bueno, decir que en primer lugar, la sensación de estar absolutamente sobrecogidos y decir que no es que hayan los terroristas en esta ocasión superado la frontera del horror, porque el horror lo superan con cada asesinato. Lo que han superado es la frontera de la inhumanidad. Es decir, nunca pensamos que llegarían a la crueldad, a la inhumanidad que hemos visto hoy en Madrid. Esta es la frontera que han superado. Sí, vamos a ver también ahora, José María, cómo somos capaces de reaccionar en la sociedad y todos nuestros representantes públicos. A ver si conseguimos mantener la serenidad, la unidad y la convicción democrática, ¿no, José María? Yo estoy convencido de que nadie faltará a ese deber en este momento. Nadie debe estar ajeno a lo que pide no ya la ciudadanía, sino a lo que pide un mínimo de dignidad y de humanidad frente a esta barbarie. Es decir, en este momento la frontera está muy clara. La frontera entre los que asesinan, entre los que son capaces de actos de la inhumanidad que hemos visto esta mañana y los que podemos disentir en infinidad de cuestiones, pero jamás podíamos concebir algo semejante. Gracias, José María. Ana Terradillos parece que dispone de más datos sobre la investigación. Sí, el ministro de Interior acaba de habilitar dos números de teléfono de atención a todas las víctimas de este atentado. Son el 900-150-00 y 902-150-003. El ministro Ángel Acebes acaba de llegar al ministerio. Se encuentra ahora mismo reunido con el director de la Guardia Civil, con el director de la Policía Nacional, con el delegado del Gobierno y con el secretario de Estado de Seguridad. Se espera una comparecencia conjunta, pero de momento no podemos adelantarla ahora. Hemos hablado con uno de los TEDx que ha revisado la zona de explosivos y sabemos a ciencia cierta que sea quien sea, ha utilizado dos formas de colocar los explosivos, una dentro de los vagones y otra fuera, en las vías, con bolsas de plástico ocultas bajo piedras. Interior no confirma las víctimas mortales, seguimos usando fuentes policiales que nos hablan de 131 muertos. Gracias, Ana Terrello. Recordamos, Elvira, los teléfonos que nos han dado desde Interior. Desde Interior son dos nuevos teléfonos que se suman a los dos habilitados ya por Renfe y al tercero que habilitó la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Los teléfonos de Interior son el 900-150-000 y el 902-150-003. Gustavo Hermoso, compañero periodista del diario El País, está en la estación del Pozo. Me dicen que no se ha pasado el cordón de seguridad. Gustavo. Hola, buenos días. ¿Dónde estás, Gustavo, exactamente? Pues mira, en estos momentos estoy a unos 20 metros del tren que ha colocado las bombas. Oirás un helicóptero sobre mí, creo, no sé de quién es. Bueno, el caso es que puedo ver cómo el tren está abierto literalmente por dos sitios, cómo está desgajado, partido, y cómo una de las partes que lindaba con la tapia que separa la estación de cercanías de la calle está derruida, está volcada parcialmente sobre la acera. Hay trozos de metralla y de restos de ladrillo y del tren, incluso en el patio de un colegio próximo que he entrado. Y bueno, pues el espectáculo podéis imaginar cómo es, ¿no? Es terrible, todo el doble techo de la estación en su totalidad se ha desprendido, está sobre el suelo de la estación y todo esto es un caos de cascotes y, bueno, y terrible. Lo que ya no hay es ningún cadáver en el interior del tren, ¿no? Creo que no. Un policía me comentó hace poco que han sacado 44 cadáveres, pero esto no es una cifra confirmada oficialmente, ¿eh? Y yo he visto personalmente cómo han retirado dos cadáveres al menos de las proximidades del tren en la calle, uno en la acera, y otro en unos jardines próximos, eran cadáveres y los han retirado hace muy pocos minutos. Muchas gracias. Mariola Lourido está en la estación de Atocha. Sí, una mujer desesperada, rota del dolor, gritaba: ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Quiero encontrarla. Dos policías municipales la arroparon, la metieron en un coche y se la han llevado urgentemente, rápidamente, bajo un fuerte shock. Es una de las escenas en la estación de Atocha, cordonada por la policía, el perímetro del cordón policial, que ha ampliado muchísimo. Nos han retirado a todos los periodistas a unos 300 metros porque puede haber nuevas explosiones controladas dentro de la estación de Atocha. El jefe de los bomberos, Juan Orellana, nos comentaba hace unos minutos que los TEDx han encontrado otras dos mochilas más con explosivos. El jefe de los bomberos habla de cadena de atentados, en realidad de cuatro atentados, uno en Atocha, otro en Santa Eugenia, otro en el pozo del tío Raimundo y otro en el tren que venía por la calle Tellez. Todas las bombas estaban, según él, dentro de los vagones, y los cadáveres que hay aquí, que son muchos en la estación, en el tren de la estación de Atocha, todavía no han sido retirados. Impresionante. ¿Cómo te llamas, por favor? Hola, Iñaki, yo soy Daniel Fernández. Daniel Fernández, que esta mañana creo que tú has visto la explosión. Sí, ¿no? Yo venía en el tren cercanías que llegaba de Parla a Atocha, y justo a las 8 menos 25, cuando ha parado el tren, nos estábamos bajando y, bueno, he visto directamente en la vía de enfrente cómo volaban esos dos últimos vagones del tren que ha explotado. Estudiante de periodismo. De periodismo de la Universidad Carlos III. Venía a la cadena SER para pasar la mañana con nosotros y asistir a la emisión de un programa en directo. Para rato podía imaginar cuál iba a ser este programa. Entonces, ¿has tenido conciencia de la magnitud del drama? Bueno, la primera, es que ha habido dos explosiones. La primera no, porque todos hemos estado un poquito, no sabíamos qué había pasado. Pero después, cuando ha habido otra segunda explosión, mucho más fuerte que la primera, he visto llamas, he visto gente corriendo con la cara ensangrentada. Entonces yo ya no me imaginaba que era un atentado terrorista. Mira, Iñaki, tengo grabada la imagen de una persona mayor. Claro, ahí todos hemos intentado salir corriendo como hemos podido. Lo que más me ha impresionado han sido esas personas mayores que venían en el tren de cercanías, que ellas no han podido salir de la multitud que me ha absorbido a mí también, y mucho más a esas personas mayores, Iñaki. Francisco Vázquez, presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Hola, señor Vázquez. Hola, buenos días. ¿Tiene prevista la Federación de Municipios y Provincias algún acto, sí, algún gesto concreto? Sí, ya hemos sacado un comunicado hace rato. Sí. Por la mañana, a primera hora, hablamos pues la alcaldesa de Valencia, la alcaldesa de Córdoba, el alcalde de Valladolid, el de Málaga, yo mismo, el de Getafe, el de la Federación de Municipios Madrileña. Hemos hecho un comunicado haciendo un llamamiento a todos los ayuntamientos de España para que entre hoy y mañana celebren plenos extraordinarios, se celebren las concentraciones delante de los propios edificios municipales, delante del propio ayuntamiento, de todos los españoles de bien, ¿verdad? Para, yo qué le voy a decir a usted, para condenar pues la rabia, la indignación que tenemos todos, ¿no? Y hacemos también un llamamiento para que se les dé la respuesta de defender lo que estos quieren destruir, que se participe y se vote para defender lo que estos quieren desestabilizar y, desde luego, para aislarlos, perseguirlos y condenarlos, ¿verdad? O sea que todos los ayuntamientos españoles de toda España vamos a empezar. Hoy ya, por ejemplo, en La Coruña vamos a hacer una concentración a las 12, mañana un pleno, y desde luego estaremos, si se confirma, en la concentración que el gobierno y los partidos políticos quieren hacer mañana a las 7 de la tarde. Muchas gracias, señor Vázquez. Sí, desde luego, yo tengo la sensación de que el domingo deberíamos ofrecer un dato absolutamente histórico, como histórica está siendo esta jornada, con una participación histórica, como nunca se hubiera conocido en Europa, de participación en las urnas, con el voto que cada cual tuviera previsto emitir, con un porcentaje tal que el mundo entero mirara a España diciendo: he ahí la respuesta de un país a quienes luchan contra la democracia, quienes llenan de sangre el país, destrozan la familia nacional con la sangre del terror, que se encontraran con una respuesta que diera la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Una participación monumental con el voto que tuvieron ustedes previsto dar ayer. Y que fuera esa una respuesta que pudiera darnos a todos la sensación de que tenemos muchos motivos para mirar al futuro con esperanza. Miguel Ángel Muñoz se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón. La ministra Ana Pastor acaba de confirmar que en este centro hospitalario han ingresado 150 personas, 15 de ellos son niños con heridas en algunos casos muy graves, y que ya son 3 las personas que han fallecido. Vamos a escucharla. Aquí donde yo estoy, en el Hospital Gregorio Marañón, hay 150 personas heridas. Muchos han sido intervenidos quirúrgicamente, tres desgraciadamente han fallecido y el resto están en el área de despertar después de las intervenciones quirúrgicas. Hay 15 niños. También la ministra ha aprovechado la ocasión para decir, para pedir a todos los ciudadanos que si lo pueden evitar no acudan hoy a los centros médicos. Bueno, nos dicen que por un lado la ciudad ha vivido unas horas de gran confusión y luego, por el contrario, unas horas en las que parece haber quedado abandonada alguna zona del país, de la ciudad. En todo caso, se vuelve a recomendar a todo el mundo que, en la medida de lo posible, se abstenga de circular por las zonas donde ahora mismo más está trabajando y circulan las ambulancias y los servicios policiales. Mar Ruiz está en la estación de Atocha. Y estamos con Pedro Torres, es coordinador de urgencias de Cruz Roja. Porque ahora mismo, Iñaki, todos los efectivos sanitarios están replegados detrás del cordón policial en la calle Alfonso XII, donde nos encontramos, porque los TEDAS están realizando su trabajo y por medidas de seguridad. Es una escena que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de esta terrible mañana y que ha complicado mucho el trabajo de los sanitarios, porque han tenido que abandonar el lugar en el que estaban atendiendo in situ a los heridos en varias ocasiones a los requerimientos sociales. Te escucha Pedro Torres, Iñaki. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido ese trabajo que estaba contándonos ahora nuestra compañera? Pues mira, yo te cuento. Yo he llegado aproximadamente a los 15 minutos de hacer explosión el primer artefacto y bueno, pues la situación era de muchísimo desconcierto. Muchísimos heridos, muchísima intervención policial y sobre todo muchísima protección para nosotros porque estaba la amenaza permanente de que estallara otro artefacto. Entonces, bueno, pues la primera asistencia ha sido muy complicada porque hemos tenido que salir en varias ocasiones en volandas con los heridos hacia las ambulancias para evacuarlos a los hospitales. Y ha sido una situación, pues, en el primer momento muy, muy difícil. Sí, naturalmente con la complicación para las propias ambulancias de llegar a este lugar y llegar desde este lugar a los hospitales a una hora punta, enloquecida por las noticias que se producían. Por cierto, cuando usted hablaba de esta recogida de los heridos con el temor de que pudiera haber alguna otra explosión, era un temor bien fundado, porque ya sabe que los CEDAS han encontrado más explosivos en la zona. Sí, sí, bueno, para contar un dato tipo anécdota, la policía literalmente nos decía que saliésemos corriendo, incluso estábamos atendiendo a los heridos y bueno, pues los hemos sacado en volandas y bueno, con un temor propio porque nos ocurriera incluso a nosotros algo y a toda la gente que estaba interviniendo, tanto policía como sanitarios, es decir, pues todos los que estábamos en ese primer momento atendiendo a los heridos. En este momento ya está, digamos, todas los afectados están ya, digamos, han sido ya retirados, tanto quienes han perdido la vida como los heridos para ser asistidos. ¿Ya no queda ninguna tarea de ese tipo ahí? Pues lo desconozco, porque estamos detrás de un cordón de seguridad, los efectivos sanitarios, y sé que está la policía dentro del túnel, pues inspeccionando lo que ha ocurrido. No sé si heridos creo que no quedan, porque nosotros tenemos aquí 10 ambulancias ahora mismo y no nos han hecho ningún requerimiento. Estamos a expensas de que se monte una mesa de coordinación para regular todo este tipo de necesidades y sobre todo información a la población que ahora nos está requiriendo, pues evidentemente que hay familiares, que hay conocidos y bueno, pues estamos en esa fase ahora. Muchas gracias, Pedro. 8:25 de la mañana, la hora en la que van a trabajar pues los hombres y mujeres que se ocupan de todas las actividades de la vida cotidiana, trabajadores. Trabajadores que madrugan para ir a trabajar y que se encuentran con el terror, como hoy se han encontrado. Cándido Méndez, buenos días, Cándido. Hola, buenos días. Trabajadores que iban a trabajar a las 8:25 en un tren de cercanías. Gente, imaginamos, por tanto, la gente común, los ciudadanos de la infantería social, la gente de las clases medias de este país que madrugan para comenzar un día de labor. ¿Cuál es el mensaje del secretario general de la Unión General de Trabajadores? Primero, muchos trabajadores, muchas familias de trabajadores, bueno, como todo el pueblo español está afectada por esta terrible situación. Además, pues habrá probablemente trabajadores de otros países, trabajadores emigrantes, que han padecido con nosotros esta terrible tragedia, ¿no? Y nuestro mensaje es un mensaje muy claro, es el momento de reforzar la unidad de todos los demócratas. Tenemos que participar, hemos hecho una llamada conjunta, comisiones y UGT, a la participación en las manifestaciones de mañana por la tarde, a las 7. Hemos también convocado a una concentración a partir de las 12 de la mañana en todos los centros de trabajo de España durante 15 minutos en repulsa al terrorismo. Este es un tema que lo hemos comentado también con la patronal, con la COE, y la COE pues coincide, aunque esta es una iniciativa adecuada, y pensamos que hay que reforzar la unidad de todos los demócratas, hay que reforzar la democracia ante esta terrible tragedia y contra el terrorismo con una participación abrumadora en las elecciones del próximo 14 de marzo. Gracias, Cándido Méndez. Fernando Vallespín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Iñaki. Los puntos de vista de Fernando Vallespín les llegan a ustedes, amigos oyentes, en nuestras tertulias de análisis cada día. ¿Qué diferente es el análisis que hay que hacer hoy? ¿Cuál sería, Fernando? Bueno, yo creo que hoy realmente las palabras no llegan, ¿no?, para poder explicar lo que ocurre. A mí me... Bueno, yo no puedo dejar de pensar que estamos en día 11, ¿no?, el 11 de marzo, y yo creo que es nuestro particular 11 de septiembre, ¿no? Y también, no solamente por la dimensión del atentado, que es verdaderamente bestial, ¿no?, sino también porque marca, yo creo, un cambio en la forma de actuar de ETA. Estamos asistiendo, creo, a una especie de alqueización de ETA, y verdaderamente esto es, o sea, si ya siempre ha sido preocupante el terrorismo, esto me parece que este terrorismo absolutamente indiscriminado y buscando crear sangre por la sangre, me parece que ya, o sea, nos arroja, digamos, a un escenario completamente diferente, ¿no? Gracias, Fernando Vallespín. Nieves Goicoechea, ¿se ha reunido ya el gabinete de crisis? Sí, la reunión ya ha comenzado y el titular de Interior, Ángel Acebe, se incorporará en los próximos minutos. ¿Quiénes forman parte de él? Se encuentra reunido con los dos vicepresidentes, Rodrigo Rato, Julio Arenas, y con el portavoz Eduardo Zaplana. Comparecerá durante la mañana ante los medios de comunicación. Esther Redondo, hola Esther. Hola Iñaki. Tiene previsto comparecer Zapatero también, ¿no? Sí, tiene previsto comparecer, nos dice Iñaki, en torno a las 12:30, una de esta tarde, desde las 10, aquí también reunión del gabinete de crisis, Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Jesús Caldera, entre otros. Creemos que en esa comparecencia el PSOE va a anunciar que suspende oficialmente la campaña. Podemos señalar también, Iñaki, que el presidente del Gobierno, José María Aznar, se ha puesto en contacto con Zapatero para comunicarle la convocatoria de esa manifestación, que ya se ha dicho que va a tener lugar mañana a las 7. El líder del PSOE ha dicho a Aznar que cuente con él y con todo el Partido Socialista, y también ha pedido a todas las federaciones del PSOE que secunden mayoritariamente todas las movilizaciones y concentraciones de repulsa que se vayan a producir en la calle. Reunido pues el gabinete de crisis, se espera una comparecencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, también a las 12:30, la del líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora escuchamos el punto de vista, en este momento la reflexión, el pensamiento de Jonan Fernández, de El Carri. Egunon, Jonan. Egunon, buenos días. ¿Qué nos dirías, Jonan? Pues, bueno, me siento obligado primero a transmitir como persona lo que siento. Y siento, y creo que así todas las personas del Carri, primero una gran impotencia. Impotencia por la dificultad de hacerme a la idea y de tomar conciencia de todos y cada uno de los momentos extremos, irreversibles, terribles que se están viviendo en Madrid, de cada una de las situaciones, ¿no? Impotencia también por la dificultad para transmitir palabras de consuelo y de solidaridad que pudieran ser eficaces, algo que no podemos en este momento. Y como no podemos, esa impotencia nos lleva a decir que hoy nos sentimos unidos, absolutamente unidos al pueblo de Madrid, absolutamente unidos a las víctimas, que sentimos un desprecio y un rechazo absoluto por estos atentados, que merecen la movilización y la condena de todos, que vamos a estar en cada una y todas de las movilizaciones que se van a producir. Y creemos también que todo esto merece reflexión, reflexión por todo lo que se ha hecho últimamente, no todo se ha hecho bien, reflexión sobre la política antiterrorista, reflexión sobre el futuro. Tenemos que arreglar esto juntos, y no a cabezazos, y todo esto... Bueno, estas son las reflexiones que en este momento estamos moviendo, que nos está moviendo en el carro, y estamos hechos polvo y nos sentimos humanamente heridos. Y sobre todo, y lo más importante, es transmitir nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro calor humano a todos los que en este momento están sufriendo. Muchas gracias, Jonan. Nosotros, de luego, necesitamos creer. Hemos de decir que tenemos algunas dificultades para hacerlo. Hemos vivido situaciones, no de esta envergadura, pero situaciones que han conmocionado la opinión pública, y la voluntad de unir, expresada en un primer momento de una forma incontestable por todos, duró poco, e inmediatamente después se fueron produciendo fisuras y desplazamientos en uno o en otro sentido. Es demasiado grave lo que ha ocurrido. Este 11 de marzo, otro 11, en efecto, como recordaba Fernando Vallespín, que tiene el carácter no solo de día catastrófico, así lo ha declarado el Gobierno, sino de día negro, que lo es. De día absolutamente conmocionante para nuestro país, solo puede ser digerido por esta sociedad si se produce una respuesta a la altura del desafío. No vale una respuesta, digamos, convencional, asistir a unas manifestaciones multitudinarias, ¿sí o no? Tiene que haber una cambio de página. No se puede seguir viviendo como se ha vivido, de espaldas unos a otros, cada uno encerrado en su burbuja autista. España tiene que plantearse las cosas de otra manera. Un tiempo nuevo. Lo será. Si no lo es, habremos fracasado. Y nos gustaría que lo fuera. De experiencias anteriores extraemos muy pocos motivos para la esperanza, pero tenemos que creer que esta vez tiene que ser posible. 130 y tantos muertos por el momento. ¿Puede esto despacharse con la política de los días de labor? Esto solo puede despacharse con la política de las grandes solemnidades. La que hizo de España un país modélico cuando fue capaz de afrontar el desafío monumental del fin de la dictadura con una transición inesperada, con la elaboración de una constitución que nos desconcertó a todos por haber sido capaz de unir posiciones políticas clamorosamente divergentes, por lo que significó el pacto de la Moncloa, por lo que significaron algunas cosas que se gestionaron con política mayor. ¿Tenemos políticos de política mayor? Creemos que sí. ¿Estarán a la altura de lo que se necesita? Ojalá. Pero esto no se puede resolver por la política menor. Para comenzar, yo tengo la impresión, insisto, en que el domingo la sociedad española tiene que ofrecer un dato que dé la vuelta al mundo. Una participación en las elecciones como no se haya conocido en el mundo en los últimos 25 años, con el voto que cada cual quiera dar a quien quiera dar, con una participación que rompa completamente las primeras páginas de todos los periódicos del mundo. Si esto no es así, pues lloraremos a nuestros muertos, los olvidaremos dentro de 2 días, comenzaremos a discutir el lema de la manifestación antes de las 7 de la tarde, y aquí sí que va, amigos oyentes, sin la más mínima duda, una profecía que verán ustedes cumplida, por desgracia, y no solo antes de las 7 de la tarde de mañana, antes de las 7 de la mañana de mañana. Pero, en fin, nosotros creemos que los ciudadanos tenemos algo que decir. Además de entregar la sangre que nos piden en las unidades móviles de donación, además de acudir a todos los llamamientos que se nos hagan. Tenemos una cita el domingo que tiene que convertirse en un auténtico plebiscito en favor de la democracia desde la posición política que cada cual defienda. Y si no es así, no habremos hecho mucho. Y a las fuerzas políticas que les esperamos en este su desafío mayor. Nunca se ha encontrado ninguno de nuestros políticos en una tesitura como esta. Hasta el momento han podido fintar a la actualidad con maniobras más o menos brillantes o más o menos no brillantes. Esta vez se les reclama para un desafío de primer nivel. Les estamos aguardando y les necesitamos en ese nivel. Hoy es el día de todos unidos en torno a las fuerzas de seguridad, todos unidos en torno al gobierno y todos unidos mirando a los ojos a nuestra clase política y pidiéndole que sea capaz de colocarse a la altura de los grandes desafíos a la democracia de nuestro país. El jueves 11 de marzo ya está en la historia. Vamos a decidir si está en la historia solo por lo que ha hecho ETA o también por lo que ha sido capaz de hacer la democracia después de lo que ha hecho ETA. Son las 11 y 38 minutos de la mañana. Las 11:39 y siguen llegando noticias en torno a esta tragedia, esta masacre en Madrid. Javier Mazal. Sí, hay una modificación en los horarios de concentraciones. Estaba previsto un minuto de silencio en la Puerta del Sol a las 12. Va a ser a la 1 de la tarde. Después habrá una declaración institucional de la presidenta Esperanza Aguirre, que aún continúa reunida con el ministro del Interior. Concentraciones también en todos los ayuntamientos de Madrid a partir de la 1 de la tarde. En la Asamblea Regional, portavoces comienza ahora mismo, después habrá una concentración silenciosa y una declaración conjunta de los portavoces de las 3 fuerzas parlamentarias de Madrid, PP, PSOE e Izquierda Unida. Están escuchando la cadena SER, son las 12 menos 20 de la mañana. Isabel León, estás en el clínico, ¿verdad? Pues sí, aquí continuamos el último parte Lo acabamos de recibir a las 11:30 a.m, confirma 61 personas atendidas aquí en el hospital clínico, de ellas 12 han sido ya dadas de alta, 5 están en estado grave y 2 de ellos, entre ellos un varón de 34 años, en estado crítico. Continúa activado, nos han informado, el plan de catástrofe. Los familiares se encuentran atendidos en la primera planta con asistencia psiquiátrica y, bueno, nos aseguran que está colapsado el servicio de donación de sangre, por lo menos aquí en el clínico, y esperamos el próximo parte, eso sí, en menos de una hora. Elvira Cordero. Pues las últimas noticias que nos llegan desde Renfe es que acaba de suspender todos los trenes de cercanías de Madrid, tanto los que tienen como origen o destino Atocha, que esto ya lo sabíamos, se amplía a los que finalizan recorrido o salen de Chamartín. También continúan suspendidos los servicios de trenes regionales y de larga distancia que tienen como origen o destino Puerta de Atocha. Renfe diseña un plan de transporte para atender a los viajeros de aquellos trenes que estaban circulando hacia Madrid y que se encuentran detenidos fuera de esta comunidad. La compañía Renfe ha sufrido atentados con bomba de la banda terrorista ETA en sus líneas férreas o instalaciones desde 1969. Ya antes, en 1961, intentó descarrilar un tren de excombatientes que iba a San Sebastián para el 18 de julio. Pero nos encontramos con las primeras víctimas mortales el 29 de julio de 1979 en las estaciones ferroviarias madrileñas de Atocha, donde murieron 5 personas, y Chamartín, donde falleció otra. También en 1988 murió un ertzaina entre Alsasua y Legazpia por otra bomba. Pero sobre todo, Iñaki, la memoria se nos va a Nochebuena del año 2003, a la pasada Nochebuena. ETA planeaba hacer estallar 2 bombas de 25 kilos de titadine, cada una en la madrileña estación de Chamartín, precisamente el día de Nochebuena, a una hora punta, a las 4 de la tarde, tras la llegada del tren Intercity procedente de Irún. El plan era embarcar en el tren los artefactos explosivos. Ya lo había conseguido con uno cuando la policía frustró el atentado. Los 2 miembros legales de la banda fueron detenidos en San Sebastián y en Hernani, y durante los interrogatorios los etarras confesaron haber colocado otras 2 bombas de menor potencia en líneas férreas de Aragón. Eva Guado, desde Santa Eugenia. Estamos a 500 metros de la estación. Hace unos minutos la policía nos ha alejado en previsión de que pudiera haber algún otro explosivo. Han cortado varias calles y, de hecho, han desalojado un edificio, unos 72 vecinos en ese edificio. Junto a nosotros está una de las vecinas de él, se llama Isabel. Estaba a primera hora de la mañana, le ha despertado una fuerte explosión junto a su madre y su hija. Está aquí en la calle. Te escucho, Iñaki. Hola, Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Primero, ¿se encuentra usted bien, no? Sí, sí, perfectamente. Sí. Su madre también, ¿no? También. Sí. Dígame, ¿cómo ha sido eso? Bueno, pues nosotros estábamos dormidos cuando de repente ha temblado todo el edificio, se han oído unas explosiones tremendas, sobre todo una, otra más lejana, y nada, pues yo le he dicho a mi marido, digo, aquí hay un terremoto, hay algo. He empezado a oír a los vecinos de arriba y de abajo dando carreras, y hablando, dando voces, y han dicho, es una bomba en la estación. Entonces, hemos abierto las ventanas, hemos salido, porque mi dormitorio da directo a la estación, y ya hemos estado viendo, al momento ha llegado la policía, a los 5 minutos bomberos, después ambulancias. O sea, esto ha sido un caos total. Gracias, Isabel. El presidente del gobierno, José María Aznar, comparece a las 2 de la tarde. El número de víctimas que hasta el momento se han recogido, al menos los datos que nos han sido servidos por la Policía Nacional, nos dicen que en este atentado de hoy, ETA ha sumado más víctimas que las que ha matado en la última década. El número de víctimas supera en un solo día el año más sangriento de la historia de ETA. En 1980, ETA asesinó a 100 personas en más de 200 atentados, y es el año récord de ETA. Pues bien, hoy, en una sola jornada, ha provocado 30 muertos más que el año completo que más atentados produjo. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ningún... Estamos viviendo a las 12 menos cuarto de la mañana las noticias impresionantes que nos van llegando desde todos los puntos a los que han acudido los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER. Se encuentra Javier Álvarez en el Instituto Anatómico Forense. Javier. Javier, he podido hablar con Carmen Baladía, la directora del Instituto Anatómico Forense. Hay 6 médicos con un fotógrafo que se dirigen al pabellón que antes señalaba Miguel Ángel Oliver en IFEMA, el pabellón número 6, en donde en principio se va a tratar de identificar y separar en qué atentado se ha producido qué cantidad de muertos, para luego ser trasladados al anatómico forense, en donde ya se han establecido turnos de día y de noche. Hay 40 forenses aproximadamente dispuestos a trabajar en los próximos días para la identificación de los cadáveres. Desde la Audiencia Nacional se ha establecido el protocolo de catástrofes. Están todos los forenses y varios jueces desplazados en los lugares de las explosiones. Y más noticias desde el clínico. Eva Santiago. De momento se mantiene el balance provisional de 134 ingresos registrados, un fallecido, 20 dados de alta en el 12 de octubre. El salón de actos, donde se está atendiendo a los familiares, ha sido cerrado a la prensa para preservarles de estos momentos tan difíciles. Ha venido también personal del Ministerio del Interior para intentar coordinar la información, porque hay muchos familiares que no encuentran a los suyos y el hospital, como os podéis hacer una idea, está del todo movilizado, como nos contaba una paciente testigo excepcional del mismo. Y totalmente movilizado, las consultas se han suspendido todas, porque claro, están todos los médicos pues aquí en urgencias, ¿no? Todos los sanitarios, todos llegan para urgencias y luego pues han tenido que traer colchones, han tenido que traer sillas de ruedas de maternidad. La planta primera ha sido desalojada para poder ingresar en ella los heridos de este atentado. También se está dando de alta los pacientes de traumatología para poder utilizar sus camas. En la Puerta del Sol ahora mismo se están produciendo algunos pequeños incidentes, los ánimos están muy encrespados. ¿Podemos acercarnos hasta allí, Iñaki, Marta González Novo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues ahora mismo los ánimos cada vez más encendidos en la Puerta del Sol. La policía, de hecho, Policía Nacional, acaba de tener que desalojar a un grupo de jóvenes que bajo el lema Somos de Izquierdas había acabado de presentar un manifiesto que, según nos decían, hacía meses habían suscrito un grupo de intelectuales y de gentes de izquierdas y se acercaban aquí a la Puerta del Sol condenando el atentado terrorista. En ese momento se ha acercado un grupo de hombres, gente de avanzada edad, al grito de con Franco se vivía mejor, la policía ha tenido que intervenir. No han llegado a pegarse, los insultos sí que han sido bastante fuertes, ha subido de tono. La policía ha intentado desalojar a los policías, a los periodistas, para que un poco pudiésemos grabar, ni que las cámaras ni los micrófonos pudiesen recoger la situación. Y todo eso mientras en la Puerta del Sol hay una larguísima cola de gente que está aquí esperando para donar. La verdad es que los ánimos están bastante encendidos y bueno, la gente se enfrenta aquí en la calle, en la Puerta del Sol. Pues pueden ustedes ya más o menos en este instante deducir algunos de los riesgos que se ciernen sobre el actual momento. Esta es una circunstancia, como decimos, que debe ser gestionada con mucha serenidad, con mucha cabeza, con mucha madurez y con mucha responsabilidad. En torno a ETA se han producido en los últimos tiempos algunas disputas un tanto pueriles, dando la impresión de que en España hubiera media España con ETA y media España contra ETA, cuando no es así, cuando toda España está contra ETA y se han producido discrepancias relacionadas con la forma de actuar, que este es un capítulo siguiente. Sería muy peligroso que este asunto desencadenara este juego de emociones descontroladas que pudiera empezar a mirar a los actores de una manera, a los cantantes de una manera, a los políticos de tal partido, de tal otro partido. No nos confundamos de enemigo. No nos confundamos de enemigo. Es muy importante que las fuerzas políticas en este sentido ayuden a mirar en la dirección correcta y a mirar de una manera coordinada en la dirección correcta. Vamos también dentro de un instante a solicitar puntos de vista, impresiones de los directores de los periódicos, responsables de los periódicos. En las redacciones se está trabajando de una forma verdaderamente frenética. Lo haremos dentro de un momento. Ahora vamos a acercarnos a Atocha. Mariola Laurido, nuestra compañera, nos dice que ha llegado el juez Baltasar Garzón. ¿Es así, verdad, Mariola? Sí, ha llegado a la zona de Atocha el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Se ha dirigido al Ministerio de Agricultura, que está delante de la estación de Atocha, está justo delante. En esta sede del Ministerio de Agricultura se ha improvisado una especie de coordinación. También acaban de llegar a la zona efectivos de la Cruz Roja con material sanitario para el hospital de campaña que se ha montado cerca de las calles Alfonso XII y de la calle Téllez. Bien, pues esto es lo que por el momento hay. La cifra de muertos es la que nos estremece. El número de heridos, desde luego, nos impresiona sobremanera. La formidable movilización que se ha tenido que organizar evidencia la magnitud del fenómeno. Algunas de las noticias que íbamos facilitando tenían el aire de una jornada de guerra, con hospitales que se veían desbordados, llamamientos para la donación de sangre, pabellones habilitados para atender a los heridos. En fin, estamos ahora digiriendo con dificultad enorme, pero poco a poco los espantos cuando todavía los espantos se están viviendo. Y hubieran podido ser mayores, porque hemos sabido que los CEDAX han encontrado mochilas bomba en las vías férreas después de que ya se hubieran producido la explosión y que las han detonado fuera ya de peligro. Nos hemos encontrado, por tanto, con una historia que demostraba la enorme crueldad de los terroristas, porque, como les hemos dicho, iban dejando estas bolsas y estas bombas en 4 trenes consecutivos que salían cada 5 minutos a fin de asegurarse que la cadena de espantos se iba a producir de acuerdo con sus objetivos. Recabamos ahora mismo la opinión de Belén Martínez en las pantallas de Ayuntamiento para que nos diga cuál es la situación del tráfico. Nos llaman oyentes para interesarse por este asunto aquí en Madrid. Belén. Hola, buenos días. Completamente tranquila. La respuesta de los madrileños ha sido extraordinaria. Desde el primer momento, en el momento de la confusión, estábamos indicando que, por favor, no circularan por el interior del casco urbano, que se dirigieran a los puntos más periféricos, y así ha sido. Hasta el punto de que en estos momentos Madrid ciudad tiene un tráfico completamente fluido, sin ninguna alteración, muy pocos coches, y los que tienen que realizar alguna gestión lo hacen por la M30, una vía que hasta ahora también tiene una circulación fluida. Pero es conveniente que el panorama siga así, especialmente en las zonas próximas a los hospitales, a los grandes hospitales. El tráfico ha descendido en la capital un 50%. Para que se hagan una idea de cómo ha sido la respuesta masiva de los madrileños a esta situación. Muchas gracias. Sí, primeros momentos de enorme confusión y después retirada prudente y muy civilizada de los ciudadanos para permitir que las calles quedaran expeditas a la circulación de los vehículos que tenían naturalmente las máximas prioridades, ambulancias, coches de policía, etcétera. En los periódicos se trabaja de una manera pues frenética. Casimiro García Vadillo es el director adjunto del Mundo. Casimiro, buenos días. Hola, buenos días. Una mañana de disparate, ¿verdad? Bueno, una mañana terrible, una mañana que nos ha conmocionado a todos, que te deja con la sensación de que todo lo que estás haciendo realmente no tiene importancia y que hay que volcarse con lo que está ocurriendo. Y nosotros, la decisión que hemos tomado esta mañana a primera hora ha sido poner en marcha una edición extra que vamos a sacar a la calle. ¿A qué hora vais a sacarla, más o menos? Yo calculo que en torno a las 2 puede estar en la calle. Ya estamos trabajando en ello precisamente ahora. Uh-huh. No se ha conocido nada igual, ¿no? ¿Qué titular de portada sacáis? ¿Qué sacáis en la portada? Estamos en ello, ¿no? La verdad es que, cuando oía aquí en el teléfono esas conexiones que estabas haciendo, realmente hay algo extraordinario y es la respuesta que está teniendo Madrid. Madrid, ese Madrid al que muchos se refieren siempre como una especie de símbolo del centralismo, símbolo del despotismo y de tantas cosas malas, pues realmente hoy está dando una lección de solidaridad, de saber estar. La gente se ha echado a la calle, la gente está dando sangre, está dando sus mantas, está dando todo. O sea, realmente hoy estamos viviendo en Madrid nuestro 11 de septiembre particular. Estamos en una situación, a mí me recuerda mucho al Nueva York del 11 de septiembre, donde junto al terror, al drama, a la sangre, al miedo, pues hubo esa respuesta ciudadana que nos hizo a todos los ciudadanos del mundo solidarios con los ciudadanos de Nueva York. A mí me gustaría que ese sentimiento se trasladara hoy a todos los ciudadanos de España y que vieran realmente qué es Madrid. Madrid es esto que estamos viendo en las televisiones. Madrid son estos trenes llenos de trabajadores a las 7:30 de la mañana, y Madrid es una ciudad que no se merece lo que le ha ocurrido hoy. Gracias, García Vadillo. Jesús Teverio, director del País. Jesús, hola. Hola, buenos días. ¿Habéis decidido también alguna cosa así, una edición especial de periódico? Sí, estamos elaborando una edición especial que espero que pueda estar en los kioscos a eso de la 1:30 de la tarde. Sí, sí. Oye, ¿cuál es tu impresión o qué nos cuentas? Es que es espantoso. Hace un momento Casimiro hablaba de un 11 de marzo que merecería, digamos, el tipo de respuesta que significó el 11 de septiembre, digamos, en cuanto a movilización unitaria de todo un país, ¿no? Sí, realmente incluso en las siglas se parece, ¿no? 11M, 11S, seis meses de diferencia en el calendario del año. En términos incluso cuantitativos, casi es una catástrofe equiparable, pero sobre todo en el horror, en el sentimiento, también en la solidaridad que se está produciendo, Yo creo, te he oído esta mañana cuando decías que en determinados momentos, a lo mejor, más allá de cualquier otra cosa, el cuerpo lo que nos pide es llorar. Yo creo que ese es uno de los momentos, sí. Pero al mismo tiempo creo que hay que tratar de sobreponerse, desde luego, de ayudar, acompañar y en cualquier caso de dar una respuesta unitaria. Gracias, está hablando Mariano Rajoy, me parece, Marta Gómez Montero. Sí, no es momento para hablar de nada más que del dolor y es el momento de unir las voluntades de todos los españoles. Le escuchamos. Y unidos con sus familias. Por eso, el Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. Ahora bien, quiero decirles que son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación. Están desafiando a todos los españoles y los españoles no vamos a ceder. No van a doblegarnos, no van a conseguir nada, no van a quedar sin castigo. Puedo asegurarles que España acabará con esta lacra asesina del terrorismo. Mariano Rajoy. Saludamos al director de ABC, José Antonio Zarzalejos. Buenos días. Buenos días, Iñaki. Sí, también estáis preparando una edición especial, sí, en ABC. Sí. Nosotros creo que entre 1:30 y 2 estará en la calle una edición especial. Sí. ¿Qué piensas en este momento, José Antonio? Pues ayer tuvimos en el periódico y tuve yo la sensación de una sensación de enorme inquietud, incluso en el consejo de redacción. Estuvimos pensando si la apertura del periódico hoy era la información que damos de ese despliegue policial preventivo que parecía sugerir una especie de mal augurio. Y por lo tanto me ha parecido que ETA se ha mostrado en su rostro más terrible, ¿no? Más indiscriminado, más brutal, más bestial, en un momento yo creo que también muy calculado y muy estudiado. A mí me parece que la dimensión que tiene estos atentados terroristas en los que han caído asesinados decenas y decenas de personas marca un punto de inflexión en nuestra historia de la democracia, en la historia colectiva de los españoles, y no se va a escapar a la memoria y va a tener unas consecuencias extraordinarias. Lo que ocurre es que debemos afrontar esto con todo el dolor, con todo el sentimiento, con toda la indignación, pero recordar siempre, siempre, que nuestra convivencia se basa en la ley, en el Estado de Derecho, en una constitución democrática, en el buen funcionamiento de las instituciones, y que en el dolor y en la tragedia tenemos que hacer un depósito colectivo de confianza en nuestro régimen democrático, que es a través de todos estos ciudadanos asesinados a quien se quiere lesionar y, en la medida de lo posible, doblegar. Que tengamos la confianza de que esto no va a ser así. Este es el momento de estar con las víctimas, de hacer una inversión profunda en nuestro propio yo, olvidarnos de ideologías, de tendencias y de partidos, y de contemplar este horror desde un punto de vista humano y estrictamente moral. Me parece que esto es lo que toca ahora. Gracias, Antonio Zarzalejos. Por tanto, los principales periódicos de Madrid, luego consultaremos a Barcelona, están preparando ediciones especiales que dentro de no mucho estarán ya en las calles. Y hay una gran coincidencia en observar el asunto como algo que merece una actuación no ordinaria, sino extraordinaria. Un punto de inflexión, decía el director de ABC. Hace un momento considerábamos algo parecido. Una página de nuestra historia debe quedar atrás. Debemos saber escribir la siguiente, a ver si es posible. ¿Alguna novedad, Javier Mazzaro? Sí, en el Ayuntamiento acaba de reunirse de forma extraordinaria la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, a 1:45. Comparecerá ante los medios de comunicación en el Patio de Cristales para exponer las conclusiones de esta reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Bien, pues dentro de un momento vamos a repasar lo vivido aquí en las últimas horas, en los últimos minutos, en un tiempo de recapitulación cuando suenen las señales horarias de mediodía. Es mediodía, a las 11 en Canarias. Estamos contándoles a ustedes la actualidad que está monopolizada por la acción terrorista que a las 8 menos 25 minutos de esta mañana se ha producido en la estación de Atocha de Madrid. Fuentes municipales y judiciales estiman que están por encima de los 120 los fallecidos en estos atentados contra varios trenes en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Engracia. Muchos muertos, y podía haber sido peor porque